New Jazz, Funk, Vosa, Broken Beats, Future Soul, Deep Electronica y Quality House Music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Damas y caballeros, bienvenidos a las sesiones con Carlos Vázquez. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar a través de tulahidalgo.com. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@tulahidalgo.com y nos dará mucho gusto establecer contacto con ustedes. Antes de comenzar con el eclecticismo musical, diremos que para el vino, las ciudades son tan importantes como las propias uvas. Por eso, no es casual que la denominación de origen sea el mejor apellido de los buenos vinos. La partida de nacimiento de una botella es un pasaporte al éxito y termina por crear su personalidad. ¿Qué sería de las ciudades de Calistoga, Santa Elena, Jutteville, American Canyon y Napa en California sin el Petit Noir? ¿Qué sería del Petit Noir sin ellas? ¿Y qué decir de los buenos vinos españoles, de las cavas de Penedès, de los afrutados vinos blancos de Rías Baixas, de los tintos que se producen a la vera del Duero, en las provincias de Valladolid, Burgos, Segovia, Zamora y Soria? ¿De los buenos manchegos de Ciudad Real o del Jerez de Murcia, Alicante e incluso Tenerife? Lo mismo pasa en Sudamérica, donde hay una mancuerna mística entre los buenos Malbec y la ciudad de Mendoza en Argentina, o los buenos Merlot y Charmenier y el Valle de Maipú en Chile. Por otro lado, en Australia, la ciudad de Adelaide, en el Valle de Barossa, ha sido la mejor cuna para criar a los Shiraz más memorables del planeta. Las ciudades del Valle del Loira en Francia o las de Toscana en Italia fueron reservorio, matriz e impulsoras de los grandes vinos de la historia. Lo menos importante es para el vino mexicano la referencia de ciudades como Ensenada, San Antonio de las Minas y Coahuila. Desde la época feudal, en que las ciudades fortificadas representaban una forma paradójica de libertad, se cocinaban los elixires del reino detrás de las altas fortalezas. En América y en Australia, conocidas como el Nuevo Mundo dentro del mapa enológico, el vino también significaba libertad. La posibilidad de llevar a lejanas tierras el acervo cultural y el valor del mejor hijo de las uvas. Por eso, las cepas y los métodos enológicos que se importaban seguían las corrientes migratorias. Con el tiempo, las ciudades también se convirtieron en referentes de premios, insignias de oro, plata y bronce, para calificar a los mejores vinos. Basta con nombrar a Bruselas o Verona para saber que allí duermen las medallas que levantarán los valores de las botellas. Las famosas rutas del vino no son ni más ni menos que un racimo de ciudades que desgranan a su paso las mejores bodegas y vinos, como ocurre en Baja California, en nuestro país, en el Valle del Uco, en Argentina, en el sur de Australia, en española Ribera del Duero y en la italiana zona de la Toscana. Tanta es la simbiosis entre ciudades y vinos que no han sido pocos los experimentos que han buscado crear la ciudad del vino. Hubo algunos proyectos en Francia e Inglaterra, pero sin duda el caso más exitoso fue el de la bodega española del Marqués de Riscal, un proyecto muy futurista diseñado por el arquitecto canadiense Frank O. Jerry. Se trata de 10.000 metros cuadrados donde se elabora, se cuida y se estudia la posibilidad de disfrutar en su esencia más pura y natural todo lo que el vino y su gente representan. Y después de este breviario a través de las vinópolis, quiero dedicar este programa de radio a un grupo entrañable de amigos conformado por Samuel Martínez, Tobías Yunes, Edwin Castillo y algunos más, a los que evidentemente les encanta esta canción. Con ustedes el trío conformado por Arnaldo Antunes, Marisa Monte y Carliños Brown. Los Tribalistas y su bella infancia en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez a través de tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. tulahidalgo.com. Assim um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a A partir de su debut discográfico, la cantante y compositora Seu ha recibido amplio reconocimiento hacia su mezcla de soul, electro jazz y afrobeat. Con excelentes resultados, esta joven de Sao Paulo mezcla samba y bossa nova con jazz y música electrónica en un álbum magistralmente producido por Beto Villares. Pese a ser muy distintos, los 15 temas tienen en común el buen gusto, de raíces brasileñas pero con elementos de todas partes en su follaje. La definición musical del mundo no podría ser más adecuada. Y es justo de este álbum debut del cual desprendemos el corte Lenda para compartirlo con todos ustedes a través de las sesiones con Carlos Vázquez vía tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. tulahidalgo.com. Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Ei, ei, ei, ei, ei. fica esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe quebrante. Num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo. E sua boca. De mim, seu nome na boca do sapo, sua boca na minha. O resto é boi dormindo, história errada de carochinha. Esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe quebrante. Num instante você vira sapo. Rubio na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome na boca do sapo. E sua boca. De mim, seu nome na boca do sapo, sua boca na minha. O resto é boi dormindo, história errada de carochinha. Siguiendo con el eclecticismo y para disfrutar en casa, les recomendamos ampliamente un libro, El Hijo Perfecto. Tras la muerte del director cinematográfico Stanley Kubrick hace algunos años, se dio un fenómeno curioso de una serie de libros escritos por sus colaboradores y encaminados a señalar lo difícil que era trabajar con el extravagante y exigente cineasta. De manera tangencial a esta lista debe agregarse la colección de cuentos de Brian Aldiss, Los superjuguetes duran todo el verano, donde figuran tres historias que dieron pie a la película Inteligencia Artificial, proyecto de Stanley Kubrick que culminó Steven Spielberg. Y es que en esta edición en particular, armada en inglés y velozmente traducida al español tras el lanzamiento de la película hace ya algunos años, el veterano autor de relatos fantásticos agrega un prólogo, Intentando complacer, donde relata la accidentada experiencia con Kubrick que le llevó, sin embargo, a completar la saga del robotito David, que del primer cuento que da título al libro dio material para otros dos que van por caminos muy diferentes a los de la película. El volumen es, por otra parte, una notable colección de cuentos de corte clásico, paradojas como decapitación o las consecuencias de la decisión de un hombre que cede los derechos de transmisión por televisión de su suicidio con fines altruistas. Con finales sorpresivos o ambientes enigmáticos que obligan, naturalmente, a la reflexión. Recuerden, de Brian Aldiss, les recomendamos ampliamente Los Superjuguetes Duran Todo el Verano y Otras Historias del Futuro, editado por Plaza y Janés en 2001. Y después de esta recomendación literaria, pasemos a otra delicia, la música. Con ustedes, la brasileña Montserrat, quien recientemente ha colocado en el mercado mexicano un álbum exquisito titulado Boleros con Bossa. Y sí, efectivamente, lo que viene a continuación es un tema del maestro Roberto Cantoral. Esto es El Reloj, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez vía tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. tulahidalgo.com. Marques las horas, porque voy a enloquecer. Él se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Se vaya de mí para que nunca amanezca. El jazz y el rock singularmente han sido los géneros musicales más abiertos a cualquier tipo de experiencias. Investigadores, indagadores, verdaderos detectives estéticos. Los músicos de tales géneros en diversas épocas han descubierto las riquezas naturales de los distintos países y continentes. Al maestro Wayne Shorter le correspondió uno de estos descubrimientos para el mundo en 1975, cuando en su disco Native Dancer hizo la presentación al ámbito jazzístico de Milton Nascimento. El resto del planeta supo lo que ya Brasil disfrutaba de tiempo antes. La injerencia de Milton Nascimento en la escena internacional trajo consigo las riquezas sensibles de un compositor, instrumentista y cantante que se nutría de los distintos condimentos de un folclore brasileño aún desconocida hasta por sus propios compatriotas. Las cualidades de improvisación y jazzísticas que distinguen su música lo volvieron compatible de manera inmediata con otras tantas ramificaciones musicales, y su voz una conjunción de registros altos y bajos de matices variados y funcionales que todo lo convierte en celebración, lo mostró pronto como un innovador. Desde entonces, este oriundo de Río de Janeiro y criado luego en Minas Gerais, Tres Pontas, puso a disposición de los escuchas su abanico de creaciones influenciadas tanto por los estilos producidos en su rincón brasileño hasta su interpretación de Stravinsky, pasando por el doo-wop, los Beatles y el jazz en sus diferentes manifestaciones. Muchos han sido sus discos, y muchas también sus colaboraciones con artistas de la más variada índole: Paul Simon, Sarah Vaughan, Manhattan Transfer, Stan Getz, Elian Elias, Joe Fass, Flora Purim, Duran Duran, por mencionar algunos. En su disco Angelus de 1994, por ejemplo, participan artistas del jazz y del rock, que han contribuido a su difusión desde hace 3 décadas. Herbie Hancock, Wayne Shorter, el guitarrista Pat Metheny, el bajista Ron Carter, el baterista Jacques Dejonet, el percusionista Nana Vasconcelos, el cantante de jazz John Anderson, el cantante James Taylor, el inconmensurable Peter Gabriel y el arreglista Jill Goldstein. Un grupo que se encuentra en perfecta armonía con la visión improvisadora de Nascimento, para dar forma a material inédito o retomar algunos clásicos. Considerado actualmente como una de las más poderosas influencias de la música brasileña, Milton Nascimento es portador de la magia, el encanto y la poesía que hacen tan único a ese país. Lo plasma en sus obras de una manera muy contemporánea y con un enfoque crítico-social. Porque además de dedicarse a cultivar su público internacional, Nascimento está comprometido con una forma muy personal de participación social. En 1985, Brasil experimentaba la transición caótica de más de 2 décadas de dictadura militar a un gobierno civil. Su canción Coração de Estudante se convirtió en el himno del movimiento a favor de la democracia. Desde entonces ha luchado por causas como la política ambiental y los pueblos indígenas de su país. A su alrededor, el artista percibe muchas cosas que lo perturban. En su grabación Nascimento de 1997, el cantautor brasileño dio mucha importancia al sentimiento jazzístico de su música, un ámbito emparejado con sus tradiciones y sin asperezas. En él presentó 12 piezas reducidas a lo fundamental e interpretadas solo con base en sus méritos musicales y en sus cualidades improvisatorias y jazzísticas, mismas que lo han distinguido en el mundo entero. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. And then del álbum Angelus, ustedes han escuchado Cualquier Cosa, A Ver Como Paraíso, del maestro Milton Nascimento, en colaboración con Peter Gabriel. Es así como llegamos a la recta final de las sesiones con Carlos Vázquez. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los invito para que semana a semana se sigan comunicando con nosotros a través de fonoscopio@tulahidalgo.com. De igual manera, los invito para que se adentren en todas y cada una de las secciones que conforman tulahidalgo.com, particularmente Fonoscopio, donde tenemos recomendaciones en torno a CDs y DVDs, que naturalmente tienen mucho que ver con la música que ustedes escuchan en este programa de radio. Hasta el próximo viaje. Herbie Hancock, Ray Barreto, Casanova, Roy Ayers, Joao Gilberto, IG Culture, For Hero, Peter Kruder, Masters at Work, Bugs in the Attic, Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com.